Bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad del Este en Carolina. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Piñero. Y hoy me acompañan uno de los panelistas regulares de Utopística, pero que en esta ocasión de panelista ha devenido en invitado, y me refiero al doctor Jaime Parch, historiador, profesor de la Universidad del Este, y que lo tenemos hoy aquí compareciendo en Utopística como invitado. En tanto fue nombrado para ocupar la primera cátedra Jesús T. Piñero acá en la Universidad del Este por el año académico 2016-2017. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Gracias. Pues amigos, digamos que algo que hemos repasado en el pasado, la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero es un proyecto que lleva como proyecto de existencia más de 12 años. Comenzó siendo una sala que albergaba la colección documental de don Jesús T. Piñero, y durante muchos años el doctor Jaime Parch fue el director de la colección Piñero y de la sala Jesús T. Piñero, que estaba originalmente ubicada en la biblioteca principal de la Universidad del Este. La relación de don Jesús T. Piñero con la Universidad del Este, en un sentido más general, digamos que predata por mucho cuando llegan los documentos acá a la Universidad del Este. En tanto, don Jesús fue, además del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús fue el primer presidente de la Junta de Directores, de la primera Junta de Directores del Puerto Rico Junior College. Así que hay una relación, digamos, muy natural para que se diera eventualmente este proyecto. Y aunque vamos a hablar, digamos, hoy nos encontramos aquí para hablar particularmente de la cátedra de Jesús T. Piñero, Jaime, déjame empezar a preguntarte un poco para repasar con los que nos están viendo a través del internet. Háblame un poco de ese proyecto, de cómo llegaron aquí los documentos de Piñero y la actividad que se llevó a cabo en la sala colección Piñero desde sus inicios, desde haber llegado estos documentos acá hasta poco antes de que se inaugurara propiamente la biblioteca. Bueno, como tú mencionas, hay un vínculo histórico real entre la vida de don Jesús y la UNE, ¿no? Por él haber participado realmente en la fundación del Junior College. Era colaborador de doña Ana, ¿no? Y por esa razón, la familia, los hijos de don Jesús, cuando piensan donar sus documentos personales a algún lugar, a alguna institución, pues pensaron en Ana G. Méndez, y específicamente la UNE. Entonces entiende que por ese vínculo y ese deseo de compartir con el público las posesiones, las propiedades, los documentos, las fotografías de don Jesús, piensan en la UNE. Entonces en el 2002, los dos hijos de don Jesús firman un acuerdo con el sistema para que lleguen acá sus documentos personales. Claro, hay que aclarar, los documentos oficiales de su gobernación pues están en el Archivo General, porque son documentos públicos. Lo que tenemos en la colección es más bien un reflejo de su vida personal, privada, pero que también es una colección muy rica, porque además de esa donación inicial de fotografías, cartas y otros documentos, luego hubo una donación de su colección fílmica. Piñero fue de los pioneros aquí en el uso del cine como instrumento educativo. Y tenía una colección, un acervo bastante amplio, de películas que él había firmado y que había adquirido a través de los años. Su hijo conservó en gran parte esa colección, y en el año 2004 también lo dona a la universidad. Así que aquí pues nos damos la tarea de preservar esta colección, ¿no? Que hay por lo menos 2 docenas de esas películas pues ya en DVD y VHS, ¿no? Que fue un trabajo bastante difícil. Pues la colección pues ha ido ampliando, como dije, pues una colección fílmica es parte, la colección documental, la fotográfica. Se inició también una colección de historia oral, que en parte se debió a la escasez de información sobre la vida de Piñero. Y ante esa escasez de testimonios escritos, pues empezamos a recoger testimonios orales de familiares, contemporáneos, vecinos, etc. Y ese es otro componente de la colección. Parte del trabajo de la colección también ha sido la divulgación de lo que hay allí. Y por eso, pues, desde el principio se ha hecho conferencias, charlas, algunas publicaciones, presentaciones, que ya pues, se ha expandido mucho, ¿no? Así que realmente llevamos ya más de 12 años ampliando la colección, su contenido en diversos formatos, y ampliando también el trabajo de divulgar, dar a conocer no solamente la vida de Don Jesús, sino también su época, que es básicamente la primera mitad del siglo XX, que es un tiempo, una época crucial para entender el Puerto Rico de hoy, ¿no? Porque esa época incluye desde la invasión del 98, realmente, dos guerras mundiales, la Gran Depresión, el nacionalismo y su surgimiento, y los comienzos de la Guerra Fría. O sea, es una época muy rica en términos de contenido histórico, de procesos sociales, económicos y políticos que hay que estudiar. Así que pues, eso es como el trasfondo del contexto para el trabajo que se ha hecho con la colección. Y comentaba, significaba particularmente en términos de material que tenemos, significaba la colección fílmica. Y verdad, ahorita vamos a mencionar tus publicaciones sobre Piñero, pero obviamente tú eres tal vez el investigador que más conoce sobre la vida y obra de Don Jesús. Y tú me comunicabas en otra ocasión al respecto de que pues, Don Jesús tenía una visión muy particular al respecto del uso de la tecnología y particularmente el film, las películas, como tal vez mecanismos pedagógicos. Y eso me resulta interesante en el sentido de que, y aquí va un poco la pregunta, nosotros tal vez la experiencia del uso del video con fines educativos de parte del gobierno, pues uno tiende a asociarla con la experiencia de la DIVETCO. ¿Cómo compagina, cómo compara o es contemporánea esa experiencia? Bueno, no podría hacerlo, pero digamos, ¿hay alguna relación entre ese afán de Piñero y lo que será eventualmente en las películas de la DIVETCO? Yo entiendo que sí, no puedo mostrar documentos que, claro, que indiquen que hay un vínculo directo, pero Piñero desde el año 29 comienza esta campaña personal de llevar cine a las comunidades. Como tú mencionas, él tenía una convicción fuerte de que la tecnología, tanto la radio como el cine, eran importantes para ampliar la visión de su gente, ¿no? Prácticamente la comunidad marginada que él visitaba. Tenía un convencimiento de que esos medios iban a abrir la mente de su gente para ver más allá de las fronteras de su barrio. Bueno, el 29 él comienza su campaña de cine para las comunidades y sigue hasta que se muere en el 52. O sea, más de 20 años se dedica a eso. Hay que señalar que también su campaña de llevar cine también se daba en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra había varios individuos y grupos que ya para los años 20 tenía también un programa de llevar cine a las comunidades. Sabemos que Piñero visitó Inglaterra y todavía no se ha confirmado si hubo una influencia sobre esos ingleses en el quehacer de Piñero. Pero también sabemos que bajo Tower, ya en los años 40, hay una comisión de parques y recreo. Y esa comisión desarrolló todo un programa bastante amplio de crear un acervo de películas, de empezar a producir películas. Y tienen una flota de camiones que llevaban cine a las comunidades. Sí, me parece, y se está descubriendo en estos días la riqueza del trabajo fílmico y de trabajo comunitario que hizo Parques y Recreo. Sí, me parece que realmente la fundación, el fundamento, lo que hizo después Diveco, se dio en parte gracias al trabajo de Piñero y de otros, y Parques y Recreo. Así que pues, Diveco no surgió de la nada, Sí, es sino que una como. experiencia previa. Sí, y de hecho, y aprovechamos para exhortar a los interesados que nos están viendo a través de la web, a que, pues, por supuesto, muchos de estos pues, pueden acercarse a la biblioteca acá en la Universidad del Este y acceder al material que forma parte de nuestra colección. Y entonces, ahora un poco redirigiendo la conversación en torno a la cátedra Jesús T. Piñero. Pues nosotros en la evolución de este proyecto, creo que hemos mencionado en programas anteriores, el pasado 2 de diciembre de 2015 inauguramos las instalaciones propiamente de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Y la digamos que tiene la peculiaridad de que las instalaciones no solamente albergan pues, la colección, además de un sinnúmero de referencias y recursos de información, con cierta, obviamente, cierto énfasis, como comentaba el doctor Parch, en la historia de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX, siglo XX en general, y hay algo de teoría crítica también y teoría social, sino que también las instalaciones albergan un modesto centro de investigación social. Nosotros tenemos en la Piñero a cuatro investigadores, entre ellos el doctor Jaime Parch. Contamos con el doctor Jaime Rodríguez Cáncer, la doctora Elizabeth Rodríguez, el doctor Guillermo Rebollo Gil, que, ¿verdad? Cada uno desde sus perspectivas, desde sus disciplinas y desde sus proyectos, pues adelantan unas líneas de investigación que están contempladas dentro del proyecto y la misión y la visión de lo que es la Piñero. O sea que digamos que nosotros queremos ser o pretendemos ser un espacio y un lugar a donde acudan interesados, estudiantes, investigadores, sino también un espacio el cual emane conocimiento, se potencie el conocimiento, se socialice el conocimiento. Y por eso pues, tenemos una rica jornada de actividades y distintos componentes. Dentro de ese complejo entramado que constituye el proyecto de la Biblioteca Jesús T. Piñero, el año pasado, el semestre pasado, debería decir, disculpen, nosotros, un grupo de nosotros entendimos que era importante, ya que habíamos entonces inaugurado la biblioteca, luego en mayo inauguramos el auditorio que lleva el nombre hoy por hoy de doña Aide Piñero Bock, hija recientemente fallecida de don Jesús. Algunos de nosotros nos dimos a la tarea de crear, porque lo creíamos que era así de meritorio, una cátedra honorífica que llevara el nombre de don Jesús T. Piñero, como un espacio para permitir por determinada cantidad de tiempo, un año, dos tal vez, a investigadores, particularmente que trabajaran quizás vida y obra y legado de don Jesús, pero también su época, ¿no? Pues que le pudieran dedicar el tiempo que fuera necesario para llevar a buen término una investigación o determinadas investigaciones, liberándolo pues, de otras tareas y a la misma vez pues, entonces seguir reconociendo y conmemorando el nombre, la figura, obra, legado de don Jesús T. Piñero. Y en esa vena la Universidad del Este aprobó a través de sus cuerpos rectores lo que entonces terminó siendo la cátedra Jesús T. Piñero. Los miembros que conformamos el equipo que llevó a cabo el reclutamiento de esta primera cátedra, nos reunimos y decidimos, después de análisis, que la persona idónea para llevar a cabo, para ocupar esta primera cátedra, pues era el doctor Jaime Parch, que cuenta con tres libros, cuenta con varios capítulos de otros libros, cuenta con innumerables artículos en revistas, ha tenido a su cargo la edición de algunos trabajos y digamos que ha vertido gran parte de su reflexión y de su investigación pues, a la vida, obra, figura y legado de don Jesús T. Piñero. Aquí pueden ver dos de los libros publicados por Jaime, por el doctor Parch, Jesús T. Piñero, el exiliado en su patria, y Jesús T. Piñero, camino de un soñador. Y nosotros unánimemente, de hecho, decidimos y recomendamos que el doctor Parch ocupara la primera cátedra Piñero, por lo que, pues primeramente, ya lo he hecho en dos programas anteriores, pero te felicito nuevamente, Jaime. Pues Jaime, ya pensando ya dentro del contexto de la cátedra Piñero y el proyecto de la Piñero que venimos hablando, te quiero hacer una primera pregunta, más bien de índole general en torno a Piñero y luego otra vez más específica en relación a la cátedra. Si alguien te preguntara, bueno, lo estoy haciendo yo, pero si alguien te preguntara, doctor Parks, ¿cuál es la... ¿tiene vigencia el pensamiento, la vida y obra de don Jesús T. Piñero hoy? O sea, es decir, ¿vale la pena acercarse a esta figura a partir de preocupaciones o problemas contemporáneos? Bueno, puedo decir que sí, ¿no? Me parece que en la figura de Piñero tenemos unos elementos que nos hablan de una sociedad en cambio, una sociedad, como diría hoy, quizás en crisis. Él es hijo de una familia acomodada. Es una persona con una amplia mentalidad y una gama amplia de intereses personales. Una persona que en su época intentó transformar su país, su entorno, a través del conocimiento humano. Y a través de un trabajo comunitario. O sea, una persona, y esto lo comentan las personas que lo conocían, que siempre tenía algún proyecto entre manos, que siempre estaba soñando con crear cosas nuevas. Tenía una visión de que Puerto Rico tenía que integrarse al mundo entero. Se pasó la vida viajando. Y en parte me parece que ese deseo de viajar, de ver, le estimuló para que buscara maneras de que esta isla se integrara al resto del mundo. Me parece que la situación colonial de la isla le pesó, le afectaba. Y aunque su mentalidad era, como quien dice ahora, pues republicana, tenía esta visión de que el puertorriqueño o la puertorriqueña podía, por sus esfuerzos, por sus talentos, levantarse y lograr lo que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país podía hacer. Sí, me parece que esa visión de que había capacidad en la gente, me parece que dice mucho hoy. Y si lo vemos, por ejemplo, en el contexto de su sociedad, una sociedad pues, que, como mencioné, vivió dos guerras mundiales, una depresión económica terrible, una economía de dependencia, ¿no? Del azúcar, unas necesidades drásticas, ¿no? De hambre y necesidad. Me parece que con lo que está pasando hoy día en Puerto Rico, los cambios, la llamada crisis, la actitud de él y los trabajos que realizó con otros, por lo menos nos puede dar algunas pistas de por dónde trabajar. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta, lo que hay que evitar en el caso de Piñero y de otros, es esta visión de lo que yo llamo el procerato. Desgraciadamente en la historia del país se ha escogido una figura como superhéroe, ¿no? Y no hay que mencionarlo porque todo el mundo sabe quiénes son. En el caso de este señor, tenemos un hombre que sinceramente no buscaba, era un team player, no buscaba destacarse, ¿no? Y aportó de muchísimas maneras a diferentes grupos y organizaciones para lo que él concebía como un proyecto cívico de mejoramiento del país. Y que eso hoy día pues, se ve un poco desfasada, pero me parece que su empeño y su visión son importantes. De hecho, tal vez un poco de modo anecdótico, ¿verdad? Estamos, nuevamente no hay por qué dar nombres, pero estamos viviendo ahora en Puerto Rico, hay un caso en los tribunales que tiene que ver con la compraventa de influencia, amiguismo, inversionismo político y demás. Y tú me comentabas, ¿verdad? De corrupción gubernamental, y tú me comentabas que Piñero tenía una breve película del 39 que atendía ese asunto. Sí, en el 39 pues ya estaba fundado el Partido Popular. Y básicamente se inscribió el Partido Popular gracias a los esfuerzos de Don Jesús y otros, porque él fue pueblo por pueblo buscando las firmas, ¿no?, de endosos para el partido. Pero también en ese caso aplicó su interés en el cine y creó, lo tenemos en la colección, una breve producción de como unos 7-8 minutos donde dramatiza el problema de la venta del voto. Y es interesante porque usa muchas de las ideas, los principios que luego aparecen en el Tibeco. Y no utilizan actores, sino usa los íberos, la gente del área donde estaban filmando. Ninguno era actor, pero ya había un libreto en una película silente. Pero ilustra los males del sistema electoral para los años 30. Claro, pues al final de la película aparece la figura de Muñoz Marín como el maestro, ¿no? Pero ilustra claramente en lo que hay de trama, el mal que es el vender, el abusar, el no apreciar el poder del voto. Y lo que es interesante, en esa corta película, hay una protagonista que es la esposa del hombre que recibe supuestamente el dinero para vender su voto, y es la esposa, es la mujer que le dice al hombre que no venda tu voto. Es que es interesante que en esa película tan cortita también la figura de la mujer sale como la que defiende el derecho al voto. Así que y uno leyendo los escritos de él, Piñero sí tenía una conciencia, lo que yo diría, con la conciencia cívica, ¿no? Y conocía, porque iba, ¿vale?, a las comunidades, conocía las necesidades de la gente, de las comunidades. Así que, pues, me parece que eso de lo que produce en sus películas refleja su mentalidad. Y que, de hecho, si ahora, yo espero no picar muy fuera de hoyo, pero se me antoja comparar tal vez, porque si uno lo pone en perspectiva histórico mundial, mucho de la grandeza de las características principales que se significan de movimientos como el realismo, el neorrealismo italiano en el cine en los 40 y los 50, tiene que ver con algo de eso, o sea, el no ser actores profesionales, una forma mucho más directa de acercarse a la filmación, a la grabación, usar el cine casi de una forma didáctica. O sea, que hay una relación ahí interesante, pero bueno, yo no soy experto de cine. Digamos que dirigiéndonos entonces específicamente a la cátedra a la que fuiste recientemente nombrado, ¿puedes compartir con nosotros tal vez el proyecto o alguno de los proyectos que has emprendido a partir del nombramiento? Bueno, algunos son continuaciones de trabajo que ya había iniciado, ¿no? Yo entiendo que la cátedra es un espacio para promover la investigación, no solamente sobre la figura de Piñero, sino su época, estos grandes temas que caracterizan esa era. Pues entre los proyectos que tenemos caminando, tenemos uno que ya lleva un tiempito, que es el de los gobernadores americanos. Sabemos que Piñero es esa figura de transición, que es el último gobernador nombrado y el primer puertorriqueño. Y esto lo hemos discutido, ¿no? De que esa figura, pues como que da pie para investigar el antes y el después. Uh-huh. Y en este proyecto de los gobernadores americanos o estadounidenses, estamos buscando documentar primero los significados que ha tenido los gobernadores, todos los americanos, pero obviamente pues nombrados. No es un estudio o un trabajo biográfico, aunque incluye elementos biográficos. Lo que estamos promoviendo es un análisis del papel que ha tenido la figura del gobernador en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Porque realmente los gobernadores aquí han significado más que simplemente un administrador. Han tenido un gran simbolismo. Decir el nombre de Winship, por ejemplo, uh-huh, es traer a la mente toda una imagen, ¿no?, de una época de violencia, de pobreza, de conflicto, etc., ¿no? Así que este proyecto busca examinar las figuras de estos gobernadores y su importancia, sus aportaciones, si se quiere decir así, a la sociedad puertorriqueña. Así que es un proyecto. Estamos en la etapa ahora de identificar documentación tanto acá en Puerto Rico como en bibliotecas y archivos en Estados Unidos. Así que ese es parte de uno de los proyectos. Un segundo es ir recogiendo la correspondencia, los documentos, las conferencias de Piñero, ¿no? Don Jesús no era un literato, no era escritor. Era un hombre bastante, más que otra cosa, era comerciante, ¿no?, e inventor. Pero me parece que es importante ir recogiendo ese cuerpo de lo que sí escribió para entender mejor el pensamiento de un hombre que me parece que aportó cosas importantes al país. Así que un segundo proyecto es ir recogiendo esa producción de cartas. El otro día encontré, por ejemplo, un artículo que él escribió sobre el tabaco. Y un artículo bastante bien escrito sobre la historia del tabaco y su cultivo y su desarrollo económico en Puerto Rico. Así que yo un poco desconocía de que era también escritor de la revista. Así que hay un segundo proyecto que es recoger su documentación y su carta. También, pues, dentro de la cátedra, pues, uno de los deberes de que ocupa la cátedra es aportar a la colección. Pues continuaremos trabajando también la colección de historia oral, ¿no? Temas relacionados con Piñero o relacionados con los temas de la biblioteca. Así que esa es otra área que vamos a estar trabajando en la colección. Parte del trabajo de la cátedra es escribir y publicar. Estoy trabajando un análisis de un libro que fue publicado en el año 40, que fue publicado por lo que fue la PRA, una guía turística que fue parte de un proyecto mucho más grande, que era el American Guide Series. Voy a estar presentando ese tema en octubre. Y también estoy trabajando un tema de que había trabajado un poco antes, que es Piñero y los comienzos de la Guerra Fría. Porque siendo gobernador puertorriqueño el primero, jugó un papel de cierta importancia dentro de los planes de Estados Unidos para el Caribe y América Latina. Y estoy trabajando eso. Esas son algunas de las cosas que estamos trabajando. Bueno, no es poca cosa, tiene el plato lleno. Pues nosotros, amigos que nos escuchan, primeramente, de hecho, ahora que Jaime comentaba, uno de sus proyectos que tiene que ver con la recopilación de documentos producidos y escritos por Piñero propiamente, digamos que a modo de un pequeño anticipo Recientemente, la Biblioteca Piñero publicó un pequeño opúsculo titulado La vigencia del pensamiento la vigencia del pensamiento de Don Jesús T. Piñero, editado por el doctor Parch y la profesora Rosario Meléndez, y que les comunicamos que mientras duren, ¿no? Mientras nos queden, pueden allegarse acá a la Biblioteca Piñero y obtener el opúsculo de manera gratuita. Y también, pues, digamos que los findings o el resultado de investigaciones previas del doctor Parch en torno específicamente a Don Jesús T. Piñero, que aquí hay dos de esos productos, de esos dos libros, también los pueden conseguir en la tienda de la Piñero. Nosotros vamos cerrando esta edición. Primeramente, Jaime, uno, te felicito nuevamente, y segundo, te deseo, como seguramente te deseamos todos, el mayor de los éxitos y que lleguen a puerto seguro todas esas investigaciones. Así que, gracias por doblar hoy como invitado. Y quiero aprovechar también para agradecerle tanto a nuestra rectora, la doctora Huertas, y pues, los que han colaborado por esta oportunidad de investigar, porque hay muchos que desearían tener este espacio para realmente investigar. Y estoy bien agradecido por este espacio. Bueno, amigos, pues con esto vamos cerrando esta edición de esta semana. Nos vemos la semana próxima en nuestra página de internet www.utopistica.com o en nuestro perfil en Facebook. Como saben, estrenamos edición todos los jueves, semanalmente. Así que hasta la próxima, que estén bien.